de todo, de que estamos con la guerra que se lleva a cabo en Irak. Mentira, es una desvergonzada mentira. No somos belicistas. Cuando ocurrió la invasión por parte de Irak a Kuwait, hablamos y enviamos un par de naves para contribuir a la expulsión de los iraquíes del territorio kuwaití. Señoras y señores, estamos en el tercer bloque de Búnker en Bagdad y esta música ya anuncia lo que va a venir. Señor José Álvaro Chalaca, viene en instantes el nefasto, su hermano, así que me voy a quedar en el estudio hoy. Se va a quedar muy bien, un hombre cojonudo. Hoy me voy a quedar en el estudio y le voy a hacer frente a ese inoperante. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con ese personaje nefasto, que seguramente debe estar en línea escuchándonos, pero antes de entrar en contacto con este muchacho le vamos a decir... que tenemos consigna, nos acordamos un poco tarde, pero queremos la consigna de la última vez que se cagaron a trompadas. Sí, la última vez que se cagaron a trompadas. Exactamente. Y queremos que nos cuente el señor Canoso de Floresta de la vez que se cagó a trompadas por un colchón. Por favor, sería genial que nos llame. ¿Y a dónde nos tiene que llamar el señor Canoso de Floresta, señor Paul Ramón? 4762-0990. 4762-0990. Sí, el señor Canoso de Floresta no puede retener tanto número tan rápido. 4762-0990. Para el culo. Para el culo. No. Oh, sí. Bueno, ya, si se van a poner todos en este tono. Se ve que la entrevista de la semana pasada los dejó todos bastante complicados. Señor, no me gusta, pero voy a quedarme en el estudio y le voy a hacer frente. Espero que... no me falta respeto nada más. No, yo lo único que quiero decirles, señores, estamos en esta semana peronista, vamos a decirlo, una verdadera semana peronista. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, a Chalaca siempre lo mandamos para todos los lugares del mundo, siempre termina en el lugar equivocado. Dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a mandarlo entonces a un lugar cerca donde no se equivoque. Dijimos, a ver si cumple una vez. Chalaca anda a la Quinta de Olivos y terminó la Quinta de San Vicente. Pero bueno, no importa, estuvo bastante cerca en las proporciones. El señor José Alfredo Chalaca Rosales de Archa está aún... en la Quinta de San Vicente. Todavía no entendemos bien por qué. ¿Qué está haciendo ahí? Pero lo vamos a presentar y vamos a preguntarle. Miserable, no sé qué está haciendo ahí ese, bueno, miserable. Tranquilo, le pido a usted por favor que se controle. Sí, sí, lo que pasa no le insulte. Ya lo escucho. Sí, bueno. Sé que va a venir, todavía no lo escucho. Me pongo loco. Tranquilícese. Le pido por favor eso, si no le voy a pedir que se retire del estudio. No, me quedo, bueno, me quedo. Bueno, con esta música extraña, la estará escuchando Chalaca y sale por la línea de teléfono. Bueno, ¿dónde? Lo vamos a presentar entonces nuestro móvil de estrella from Panama City. Don José Alfredo Chalaca Rosales de la Garcha, ¿cómo está? ¿Aún se encuentra en la Quinta San Vicente? Epa. ¡Epa! ¿Qué es? ¡Váyanse, cerdos! ¡Gorilas! ¡Dejen el cadáver del magnánimo! ¡Te veo, Bostanian, rata! ¡Asquerosa, inmunda! ¡Vete de aquí! ¡Bastardos! Pero, Chalaca, por Dios, ¿qué son esas bombas? Por favor, cálmese. ¡Váyanse! ¿Qué carajo le pasa? ¿Qué carajo le pasa ahora? Nada, nada. Me han dejado a cargo del féretro, en realidad. A cargo de lo que queda del cadáver. ¡Te veo, Stanián! Tranquilo, Chalaca, por Dios, explíquenos qué pasa. ¿Por qué no come algo y se calma? Por favor, tranquilícese. ¿Comer? ¿Comida? ¿Qué comida? Hace 3 días que subsisto con mi petaca de caña paraguaya. Ya no queda nada para comer. Por suerte tengo una televisión apoyada sobre el féretro del general que me acompaña en este complicado momento. Ya se le escucha en el hablar, me parece que Chalaca está otra vez tomado. Sí, y debe estar dentro de ese mausoleo, ¿no? Por lo les que... dije, la petaca de caña paraguaya. Sí, es su elemento de vida. Ahora me imagino que sin comer, vamos a tratar de tranquilizar a Chalaca porque no lo veo bien. Estoy un poco nervioso. Sí, Chalaca, me imagino que debe estar mirando el gourmet.com. Lo escuchamos como loco, yo ya no lo soporto. Te digo, ya me estoy por ir. Bueno, usted no se meta, por favor. No, tranquilícese, por favor. No, no, pero me pone loco. ¿Chalaca está mirando el gourmet.com? No, en realidad estoy viendo una película de unos rugbyers uruguayos que se estrellaron en la cordillera de los Andes. Se llama Viven. Está buena. Estos hermanos llevan días sin comer, como yo. Quizá en algún momento me den unas ideas de cómo combatir el hambre. Characo, usted tiene cerca el féretro. ¿Tiene cerca el féretro? Bueno, no, le pido una por... ¿Por qué no cambie de canal, Characa? Cambie de canal, pongo otra película. No creo que le traiga buenas ideas esa película de hollywoodense. Le pido que cambie, mejor, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. No le conviene, Characa, cambie. O mejor cambiemos de tema, ¿sí? Me pareció entender mal a mí. Usted dijo en un momento que está cuidando lo que queda del cadáver. ¿Qué quiso decir? Vergüenza está diciendo cada cosa. Yo la verdad que no le creo nada. Pues déjelo hablar. ¿Qué pasó? ¿Quién habla ahí? No, bueno, Characa... Yo soy Yapilla Pa Tercero, es su hermano, está presente esta vez. Escuché una irrespetuosa que me faltaba el respeto por ahí. No, hace como 34 años. Me voy a ir porque la verdad que yo a este señor no lo tolero. Estoy volviéndome loco. José Álvaro, me parece que es lo mejor, no quiero. Irrespetuoso con el general. Pues no lo voy a tolerar. Pues bueno, hermano, a este hombre lo dejamos de lado. Mi investigación personal concluyó con la gresca en la quinta de San Vicente. Se habría generado durante las repartijas del cuerpo de Perón. ¿Cómo? Sí. Para los que no lo sabían, en la ceremonia del martes pasado. Está agonizando este. No se enterraron los restos del general. No. Eso fue solo una fachada para la gilada. Es decir, para el pueblo argentino. En realidad, varios políticos calificados como peronistas, decidieron que merecían un trozo del cuerpo de su líder. Y allá fueron. Chalaga, usted está en las últimas. ¿Qué está diciendo? Hágase ver por Daddy Brida, por estos favor. Días fueron duros para mí. ¿Pero qué carajo está diciendo? Chalaga, ya me tiene las pelotas llenas usted. Y uno de los primeros en escoger fue el presidente Néstor Kirchner. Quien decidió quedarse con los ojos del prócer. Para poder enderezar su mirada de la realidad. El problema fue que una vez que el ojo de Perón vio lo que sus herederos habían hecho con su legado, prefirió provocarse una ceguera permanente. Characa, te voy a pedir una cosa. ¿Qué le pasa en la voz? Lo noto medio como un momento carrasposo. ¿Tiene algo en la boca en este momento? Estos días en la Argentina, que sí. Para mí ya fueron años. Sí, además su paso por Ibiza creo que tampoco fue muy,